Venimos hablándoles desde hace varias semanas de lo que va a suponer la segunda edición de la Feria Bajo la Piel. Pero además, ya saben que lo hemos unido, porque es una de las grandes novedades en esta edición, a otro de los proyectos destacados en el ámbito cultural en nuestra localidad en los últimos años, como es su festival de cine, Festival de Cine de Ubrique, Ubrique de Cine, que llega a su tercera edición y que va a coincidir, se ha hecho coincidir en esta oportunidad, como decimos, con lo que será la Feria Bajo la Piel. En esos mismos días, durante ese fin de semana, va a desarrollarse, además con multitud de novedades que vamos a comentarles durante los próximos minutos. La verdad es que se trata de un evento muy especial, que además se va consolidando. Por el tercer año ya se va a desarrollar en nuestra localidad, con intervalos en este tiempo. Podemos decir que viene celebrándose casi como una bienal, ¿no? Cada dos años, pero en el 2021, 2023 y en este 2025, Ubrique de Cine, que se pone en marcha. Podemos verlo a través de la propia promoción que están impulsando los organizadores, con la participación de numerosos profesionales, como en sus anteriores ediciones, numerosos profesionales del ámbito cinematográfico. Muchas sorpresas, y de todo ello nos va a hablar durante los próximos minutos su organizadora, su gran impulsora sin duda, la ubriqueña Ana Gil, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Ana, bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Ana, que pues desde hace ya unos años puso en marcha este proyecto, de la mano además o en colaboración, ¿no?, con el alumnado del Grado Superior de Producción Audiovisual y Espectáculos del Instituto Néstor Almendros de Sevilla. Ana, que ya no trabaja allí, no me comentabas, pero que igualmente pues este año has querido impulsar esa iniciativa con colaboraciones para poner en marcha, como decimos, de nuevo este proyecto en tu localidad. Pues sí, el proyecto, como has dicho, lleva ya dos ediciones. La verdad que tuvimos una gran acogida por parte de todos los ciudadanos de Ubrique. Y bueno, el ayuntamiento, pues este año quería que otra vez se reanudara. Y nada, nos pidió que si podía hacer con la Feria Bajo la Piel. Y nada, nos encantó la idea. El año pasado, por motivos míos profesionales, no se pudo realizar. Y nada, y decidimos pues este año volverlo a retomar con alumnos de las ediciones pasadas. Y nada, y promover la cultura audiovisual, que tan buena acogida ha tenido en Ubrique, y la repercusión que también tuvo a nivel mediático. Y entonces, pues nada, este año hemos puesto el lema "El cine a flor de piel", uniéndolo con la feria. Y nada, la idea es pues llevar un pequeño festival profesional a Ubrique, porque como habéis sabido de años anteriores, tanto actores, productores y directores vienen del ámbito nacional, algunos con Goya, otros con premios Carmen, y la verdad es que estamos muy satisfechos pues de que el ayuntamiento nos apoye y también de la acogida que tiene otros años. Cierto es que llega además con grandes novedades. Cada año, ¿no?, se intenta introducir alguna novedad, y bueno, como siempre, con uno de sus eventos destacados, también ese concurso de cortos, ¿verdad? Sí, cada año intentamos involucrar un poco más al municipio de Ubrique, intentar que, pues bueno, que tanto, en este caso vamos a intentar que el sector de la hostelería se incluya dentro del festival, porque queremos que la gastronomía también es parte, perdón, del cine. Y la idea es eso, que el sabor, la comida, que está presente en muchas películas y muchas veces no sabemos degustar ni oler, pues se puedan hacer y se puedan revivir y recrear a través de los diferentes establecimientos de la localidad. Otra de las apuestas que tenemos este año es la sostenibilidad. Vamos a medir la huella de carbono que va a tener cada uno de los rodajes y vamos a intentar reducir el papel en tanto la promoción del festival. Y por último, pues bueno, lo más importante es la moda. tener en cuenta la moda de la piel, que ya la metimos desde el primer festival, que hubo bastante bolso en cada uno de los cortos, era la palabra clave en ese año, fue la piel. Y este año, pues uno de los participantes del jurado lleva vestuario en varias películas, y hemos querido pues también unirlo, y unirlo con la feria de la piel, y unir también la moda dentro de este festival. Este año, como has dicho, pues bueno, seguimos con los mismos objetivos, que es crear cine a través del Festival de Cortos, formarlo, porque la mañana del viernes se van a mostrar una película con el director y todo el elenco para los diferentes institutos. También el viernes por la tarde se va a dar un curso para todos los inscritos gratuitos de dirección de actores. Porque una de las novedades de este año es que vamos a contar con actores dentro de los cortos. Todas las personas que se inscriban van a poder contar con un actor profesional y van a poderlo dirigir. Entonces se le va a dar un curso gratuito con Sebastián Aro, de la Escuela de Laboratorio de Interpretación de Sevilla, que ellos se dedican a dirigir actores y les van a dar pues unas pautas para que ellos lo sepan. Y bueno, también ese día, pues el propio viernes, haría la gala inaugural. Este año contamos con la novedad que se van a dar las acreditaciones allí. Se diría cuál es la palabra clave, porque todos los participantes no saben hasta ese mismo día cuál va a ser la palabra en la que va a versar el corto que van a tener que grabar. Este año, en la propia gala de apertura, que vamos a rememorar las anteriores y los participantes, se les va a dar la acreditación y se les da la palabra clave, y a partir de ese día, esa hora que será las 8 de la tarde, podrán empezar también a rodar. Bueno, pues ya lo está. Bueno, el sábado pues ya sería el certamen de corto express, y podrán rodar toda la mañana. La única condición es que a las 7 de la tarde ellos entreguen su corto, y ya la gala final pues sería ese mismo sábado, que va a ser en el convento, que sería la entrega de premios con el jurado profesional. Es un poco el resumen de todo lo que es la programación, que como estamos comprobando trae muchísimas novedades. El epicentro un poco, la sede, podemos decir que será por tanto el convento de Capuchinos de esta edición del festival. Pues mira, no, porque este año vamos a intentar, el viernes sería todo en la plaza del ayuntamiento. Es decir, la proyección de la película con el director y el elenco de actores se va a hacer en la plaza del ayuntamiento. Va a ser gratuito para los diferentes institutos de Ubrique. Nos pondremos en contacto con ellos para que reserven las localidades y para el aforo, porque claro, va a estar limitado, y invitaríamos a los 4 centros para que tengan la posibilidad de ver una película en el propio ayuntamiento y tener también la posibilidad de hacerle preguntas a un director de esa película. Y también la gala de apertura va a ser en la plaza del ayuntamiento. La gala final sí sería en el convento de Capuchinos, que este año va a ser diferente, porque en ediciones anteriores hemos estado tanto en el Fato como en Moe. Entonces, este año, al coincidir con la Feria de la Piel, pues se va a hacer todo en exteriores. Muy bien, pues, por tanto, entre la plaza del ayuntamiento, el convento de Capuchinos y, en definitiva, ¿no?, el casco antiguo de Ubrique, sí, y toda la localidad, que al final es protagonista de lo que es este festival de cine, que lo estamos viendo. Ahora, si te parece, vamos a ir punto por punto sobre todo, sí, todo el programa que nos has comentado, pero destacar, ¿no?, esa gran promoción que estáis haciendo a través de redes sociales. Lo podemos ver con la contribución de actores, directores conocidos, profesionales en cuanto a sonido, multitud de, en definitiva, profesionales de lo que es el ámbito cinematográfico. Sí, estamos haciendo una promoción como en la primera edición de Marketing Viral, intentando involucrar pues desde actores, directores, productores de todo el mundo audiovisual y también de la comunicación. Porque este año también con la Feria de la Piel, pues también no solo la moda, sino la comunicación y el marketing está presente. y en realidad pues estamos uniéndonos también a toda la campaña de difusión de la Feria de la Piel, porque como este año nosotros somos una actividad dentro de la propia feria. Entonces vamos al unísono y la idea es que todos los asistentes de la Feria de la Piel puedan disfrutar de la cultura audiovisual y puedan también pues incluso pues participar en el propio festival y que también vean que el cine está unido también a la moda de la piel. Lo cierto es que es otra faceta, ¿no?, de la promoción de nuestra propia localidad a través de lo que es la cultura audiovisual. Y es cierto que desde que pusiste en marcha, desde que iniciaste este proyecto hace, pues fue en el 2021, hace 4 años, se ha notado en nuestra localidad cómo también iban aumentando los concursos de cortos, diferentes iniciativas. Parece que todo esto está moviendo para que desde nuestra propia localidad haya más interés, una futura cantera, ¿no?, podemos decir, en torno a lo que es el cine en general, ¿no?, la cultura audiovisual. Sí, nosotros cuando empezamos el proyecto en un principio vimos que en la Sierra de Cádiz no existía ningún certamen y vimos que realmente sí había inquietudes y por eso fue uno de los principales factores que decidimos desarrollar el Festival Ubrique de Cine. De hecho, en la segunda edición, una ubriqueña como es Marina, en la que ganó el primer premio. Entonces, la verdad que existe bastante ímpetu y entusiasmo y por parte de muchos ubriqueños en la pasada edición. Bueno, el pasado año que no hubo edición, mucha gente pues nos estuvo escribiendo a través de redes, correo electrónico, porque no se graba, al final no pudimos por cuestiones de logística, y nada, y pues este año la verdad que muchos ubriqueños, gente joven ubriqueña y gente no también tan joven, pues nos pidió que por favor también se reprodujera. Y nada, y dando respuesta a esta inquietud, pues hemos decidido pues apostar por la tercera edición. Hay que decir que además... Sí, dime, Ana. Sí, te iba a comentar que este año, pues bueno, un poco los premios, por si aquellas personas que están interesadas y todavía no han leído la fase, pues decirle un poco que los premios, en realidad el primer premio son 800 euros, el segundo 400, el tercer premio 200 y este año también tenemos de nuevo la categoría móvil. Queremos que aquellas personas que no tengan pues cámara de foto o material técnico puedan también participar y son 100 euros los que podrían ganar a la hora de participar en el certamen de corto estrés. La base que tenemos pues son grupos hasta 10 personas. Hay que abonar una inscripción de 20 euros, pero estaría ya cubierto el propio taller de formación que se les va a dar, no tienen que pagar nada. Y nada, el corto no tiene que superar los 5 minutos. Son 16 localizaciones en 2 recorridos los que se le dan. Cada grupo tendrá una u otra, pero tienen que salir mínimo 3 localizaciones. Este año la novedad es que van a contar con un actor, que el actor ellos pueden ponerlo de protagonista, secundario o en la categoría que ellos vean, ¿vale? Y las obras sí tienen que ser inéditas. Y nada, el propio día del concurso pues se dirá quién es el ganador, que evidentemente van a tener un jurado profesional, que lo iremos, ya el jurado está cerrado, pero lo vamos a ir desvelando poco a poco para que cause un mayor impacto. Ahora es que es toda una oportunidad para esos jóvenes, ¿no?, que nos puedan estar escuchando, que tengan interés, grandes aficionados en torno al cine, que quieran, ¿no?, empezar ese camino y realizando trabajos en ese sentido. Es decir, una gran oportunidad porque les estáis acercando, ¿no?, esa posibilidad, y al margen de los propios premios, lo que esto supone o supondría de promoción, ¿no?, para esos cortos, para iniciar su trayectoria frente a un jurado profesional. Son muchos ingredientes, desde luego, para fomentar esa participación. Claro, lo que han dicho otros años también los participantes, y es una de las ideas y objetivos que tiene el festival, es que ellos estén mano a mano con profesionales del sector. Sí. Incluso muchos de los participantes después han estado trabajando en productoras cinematográficas de asistentes que han venido de jurado aquí al propio festival. Entonces es una experiencia única porque estás colaborando y viendo tu trabajo profesionales de primer nivel, personas que han ganado Goya, profesionales que han estado en los premios Carmen, incluso algunos nominados a los propios Oscars. Entonces es una posibilidad única. En un municipio como Ajurique, en la Sierra de Cádiz, pues un poco, u otro municipio de la comarca, si individualmente cualquier persona interesada en el mundo del cine es un poco más complicado. Entonces, acercar ese mundo, que muchas veces es un poco complejo, para que ellos lo puedan vivir de primera mano y puedan tener incluso ese contacto y en un futuro, nunca se sabe, una salida profesional. Estáis dentro de la promoción apostando además por el apoyo al Festival de Cine por una ayuda de película, ¿no? Hay que decir que... Pues mira, ese era nuestro lema inicial, en el que empezamos con la campaña de marketing, pero incluso nuestro eslogan en esta edición sería el cine a flor de piel. Concretamente tenemos la ayuda de película, porque en todas las ediciones siempre hemos apostado para que cualquier asociación, pues el festival se ha hecho siempre con un fin lucrativo, sino un fin altruista, y se le ha cedido siempre a una ONG de la localidad. Entonces, que es otra de las finalidades que tiene el propio festival. Además de tener esa finalidad, también este año pues nuestro eslogan es el cine a flor de piel. Así que, de todas formas, se mantiene, ¿no?, esa iniciativa solidaria también, ¿no? Sí, esa iniciativa solidaria también se mantiene para esta edición, que ya desvelaremos pues a quién se le donaría la cantidad que sea, porque ahora mismo evidentemente desconocemos lo que sería. Recordemos que las anteriores igualmente pues ha habido también pues ese fin solidario, y como decía Ana, pues se ha destinado a colectivos de nuestra localidad diversas cantidades a través de este proyecto. Ahora, más cuestiones que podemos ir destacando. Tú nos has ido esbozando lo más destacado de este Ubrique de Cine en su tercera edición. Recordemos, para las personas que nos estén escuchando, lo hemos encuadrado dentro de la Feria Bajo la Piel y, bueno, pues en concreto el Festival de Cine igual. En esos días 21 y 22 de marzo, en concreto, serán las jornadas protagonistas de este Festival de Cine, que vamos a ir con cada una de esas actividades que nos has comentado, recordándolas. Por ejemplo, nos decías un workshop gratuito, ¿no? Hay que destacar esa formación también importantísima, el taller que va a girar en torno a la dirección de actores. Sí, este taller, pues bueno, lo va a impartir Sebastián de Aro, que es actor profesional, incluso fue el padrino de la segunda edición. Él tiene una escuela de interpretación en Sevilla, imparte cursos profesionales de dirección de actores y de interpretación de actores. Entonces, durante una hora y media van a poder disfrutar los participantes de las nociones básicas a la hora de dirigir actores profesionales. Él va a traer actores de su propia escuela, los cuales van a estar distribuidos en cada uno de los grupos. Y bueno, van a tener esa oportunidad de poner en práctica esos conocimientos que se les va a otorgar el viernes, y pues el sábado lo pueden poner en práctica en los propios cortos. Muy bien, el sábado será el día en el que se pueda se debe realizar la grabación. Muy bien. Como decimos, todo ello con actores profesionales, además de hecho, como decías, abierto a los distintos centros educativos, a los institutos de secundaria de nuestra localidad, esa cita también, la proyección de una película con su director allí presente, para poder comentar lo que es el propio film. ¿Habéis elegido ya la película? ¿Se mantiene como una sorpresa? ¿Estáis en ello? ¿Qué nos puedes comentar? Sí, la película ya está elegida, ya está el director, lo que pasa que vamos a esperar un poco hasta el final, como sorpresa durante estos días, y ya pues eso está cerrado. Además, es una película que se ha estrenado hace poco, que es decir, que está en cartelera, y bueno, vamos a poder contar con esos actores y con el director. La verdad que al alumnado de los diferentes institutos les va a gustar bastante por el contenido, y bueno, es una oportunidad única tener tanto al director como parte del elenco de la película cercano, que los alumnos de los diferentes institutos puedan hacerle preguntas, e incluso una forma de mostrar el cine, de que ellos vean cómo se hace, cómo se analiza, qué problemas nos encontramos, que no es solo tan fácil cuando ya lo vemos en la pantalla, y bueno, también animarlos a que puedan crear cine, es otra forma de mostrarlo. Entonces, empezamos en la segunda edición con esta apuesta, la verdad que el resultado fue magnífico, y bueno, hemos decidido repetirla, y yo creo que va a gustar bastante. En esta semana ya os desvelaremos todo, porque es lo que te comento, ya el jurado está cerrado, lo tenemos todo cerrado, lo que pasa es que queremos ir dando un poco de expectación. La verdad es que además está ahí presentando a través de las redes sociales esos integrantes del jurado, y como nos apuntabas, ¿no?, entre ellos pues profesionales que han conseguido Goyas, por ejemplo. Sí, sí. De hecho, este año tenemos varios, dentro del jurado tenemos varios integrantes que han recibido los Goyas. Sí, Daniel. La verdad que en ediciones anteriores también tuvimos, porque nosotros lo que queremos es, el objetivo es hacer un festival profesional, que lo hemos conseguido en las pasadas ediciones, y queremos mantenerlo. Entonces, siempre se apuesta por tener un jurado profesional con una amplia experiencia, para que los participantes, pues también ellos se sientan satisfechos a la hora de valorarle su trabajo. Sobre los premios, recordemos, 800, 400, 200 euros, primero, segundo y tercer premio. Nos apuntabas esa categoría, ¿no?, de cortometraje grabado con teléfono móvil, 100 euros. Al final, una bolsa en premios, que no está nada mal, de 1.500 euros. Y bueno, pues por tanto, imagino que con bueno, pues la idea de que haya una gran participación de nuestra localidad, pero de nuestro entorno, en definitiva, quien lo desee, y con la mirada puesta sobre todo, imagino, en los jóvenes, ¿no?, que den ese paso adelante. Sí, animar a todos los jóvenes a que participen, porque es una oportunidad única. Como ya he dicho antes, pues tener un jurado profesional y que vea y valore y conozca tu trabajo y tener el contacto directo, y además exponerte a tener un poco, muy poco margen de tiempo para elaborar una historia con localizaciones que muchos no van a conocer, y este año con el reto de tener que dirigir a un actor, que es bastante complicado, porque normalmente uno trabaja con un grupo de actores que suele conocer. Entonces, tener este factor también este año, pues también va a suponer un aliciente más para ellos. Aparte de la palabra clave, que no lo conocerán hasta el viernes. Este año, como hemos puesto tantos alicientes, por así decirlo, pues también hemos intentado dar las acreditaciones antes, para que los grupos, pues bueno, una vez que lo tengan, si quieren empezar incluso el viernes por la noche, podrían rodar por la noche. El único requisito es que esté el sábado a las 7. Entonces, por un lado, hemos puesto algunas, por así decirlo, pistas distintas, pero también hemos dado otra ventaja. Así que hasta ese día no se va a saber el tema, la palabra clave en torno a la que deben girar pues esos cortos que se realicen. Sí, sí. Ellos hasta el viernes, tras la gala inaugural, pues no sabrían la palabra clave, que como en ediciones anteriores, pues bueno, ha sido igual, y ya a partir de ahí, pues cada grupo debe construir su historia y crear el corto en base a eso, y contando con el actor profesional que se le va a dar este año, teniendo en cuenta las localizaciones también que hay rubrique. Otra de las otro de los destacados objetivos, ¿no?, de este festival, porque al final se logra incluir rubrique dentro de las localizaciones de lo que sería la cultura audiovisual, ¿no? Es una forma también de acercarlo como escenario de posibles películas. Claro, el año pasado contamos con la presidenta de Filcomisión Andalucía, y la idea es que Ubrique esté presente dentro de, pues, diferentes localizaciones a la hora del rodaje. tenemos localidades cercanas, como es Sara de la Sierra, que ya salió en varias series, incluso pues Vejé u otras localidades que también salen como en spots publicitarios. Entonces la idea es abrir un poco pues también nuestra localidad, dentro de la ruta de los pueblos blancos y dentro pues del paisaje que tenemos en Ubrique, pues que sea escenario de películas, series, spots publicitarios, y también como plataforma tanto cultural y audiovisual, y que se pueda exhibir el pueblo, y también como una vía también para el turismo, porque una zona mostrando pues todo nuestro entorno también puede servir pues para promocionar nuestra localidad. Seguro que somos subjetivos los dos, pero está claro que Ubrique puede ser escenario de cine perfectamente. Perfectamente, y debe ser. Más novedades que has apuntado sobre esta edición, esa ruta de la tapa, ¿no? De cine, en la que vais a involucrar al sector hostelero de nuestra localidad. Sí, este año, pues como te he comentado, este año hemos querido pues también que la gastronomía esté presente dentro de pues dentro del cine, porque normalmente está incluida. Entonces la idea es que la gente pues pueda saborear tapas y comidas que se ven en las películas, pero muchas veces pues no las podemos ni oler, no las podemos comer, y la idea es acercar el cine a través también de la gastronomía, de la comida, que te puedas incluso meter en una película comiendo. Y bueno, hemos hablado con los diferentes establecimientos de Ubrique y la idea es eso, crear una ruta de la tapa, recreando diferentes películas y que los ubriqueños puedan degustarla. Habrá un código QR en el cual votarán la mejor tapa de cine y se le dará un premio pues, al establecimiento que participe. Por ahora supongo que habéis contactado para ir informando, ¿no? Y todavía quedaría por configurar cuál sería esa ruta, ¿no? El número de establecimientos quizás participantes. Sí, estamos en ello, ya hemos contactado y estamos a la espera de delimitar cuáles van a ser los restaurantes. Una vez que los tengamos, con las tapas ya definidas, pues lo comunicaremos para que los ubriqueños puedan acercarse y puedan votar, y se le pueda dar pues el premio que se le dará en la gala final de la entrega de los cortos, se dará el premio a la mejor tapa de cine. Pues promoción de la cultura audiovisual, hemos hablado de iniciativa solidaria, también, por ejemplo, ¿no? De la apuesta por la gastronomía local, o incluso nos apuntabas por la sostenibilidad, ¿no? También ese detalle relacionado con este aspecto, la apuesta por reducir la huella de carbono en toda la actividad relacionada con el cine, ¿no? Sí, nosotros apostamos por la sostenibilidad. Hemos decidido intentar reducir todo el impacto medioambiental, no solamente la promoción del propio evento y festival, intentando pues reducir el papel que en todo desde toda la promoción, y después en los rodajes vamos a medir también el impacto de la huella de carbono en cada uno de los rodajes, intentando que sean sostenibles y darle a los grupos pequeñas pautas para poderlo llevar a cabo. La idea es contribuir con el medio ambiente y crear un evento sostenible, porque hoy en día es lo más importante, sobre todo viendo pues cómo está el impacto medioambiental. Ana, que en la distancia, porque no se encuentra en nuestra localidad, pero me imagino, ¿no?, que ya desde hace tiempo, y lo podíamos comprobar, ¿no?, como de hecho la apertura del concurso de cortos será desde finales de diciembre. Quiero decir que se viene preparando desde hace ya bastante tiempo todos los detalles sobre este festival, y nos decías, ¿no?, con la colaboración de exalumnos. Coméntanos cuántas personas podéis estar al frente de la organización, de la coordinación de todo, además de, supongo, ¿no?, la propia colaboración del ayuntamiento, puesto que entra dentro, ¿no?, de lo que es la Feria Bajo la Piel. Claro, principalmente el Ayuntamiento de Ubrique, el que nos retomó con nosotros el contacto para realizar el festival de Ubrique de Cine, y contamos con el propio Ayuntamiento, también contamos con MOVES, que que también, como en ediciones anteriores, también nos ha apoyado, y ya pues tenemos alumnos tanto de la primera edición como alumnos de la segunda edición, que están involucrados en la organización del evento, porque la idea era un poco aglutinar a alumnado tanto de la primera de la segunda edición para seguir manteniendo las bases que teníamos a la hora de la organización del evento. Entonces pues estamos un grupo de personas que estamos luchando pues para que el festival sea lo mejor posible y se mantenga pues para años posteriores. Pues enhorabuena, Ana, desde luego, por ese trabajo que ya has venido realizando en las ediciones anteriores y por esa continuidad, ¿no?, que nos reflejas con esta tercera edición que llegará, insistimos, coincidiendo con la Feria Bajo la Piel, los días 21 y 22 de marzo, con esos epicentros, la Plaza del Ayuntamiento, el Convento de Capuchinos, en general, ¿no?, toda nuestra localidad, como promoción por parte de este festival de cine. Ana, si te parece, volveremos a hablar con más detalles, con más sorpresas que se vayan desvelando ya en las próximas fechas, antes de que llegue este destacado evento, ¿sí te parece? Venga, estupendo. Seguimos en contacto y os vamos desvelando pues más sorpresas del festival. Muy bien, pues lo dicho, Ana Gil, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos aquí en Radio Ubrique. Y nada, estaremos muy pendientes de todo lo que se va preparando para esta cita. Gracias, un saludo. Venga, gracias.